disidentes de las FARC, entre ellos el presunto cabecilla del grupo que delinque en el departamento de Arauca. Reporta el ejército que en combates en las últimas horas murió alias el Gordo Urias, señalado ser el cabecilla de las disidencias de las FARC que opera en el departamento de Arauca. Este hombre, dicen las autoridades, habría liderado las confrontaciones armadas con el ELN allí en el departamento de Arauca, todo por el control de las rutas del narcotráfico en zona de frontera. Junto a este hombre, también en los combates murieron otras tres personas. Escuchemos al comandante de la octava división del ejército, es el general Fabio Leonardo Caro. Grupos armados organizados violan los derechos humanos de las comunidades y de la población civil en las veredas La Siberia, La Esmeralda, Las Nubes del municipio de Puerto Rondón. La fuerza pública lanza una operación ofensiva y producto de esta operación se logra la neutralización de cuatro integrantes de la estructura GAO residual décima, donde muere uno de sus cabecillas, alias el Gordo Urias, responsable de la violación de los derechos humanos a estas comunidades y de liderar las confrontaciones contra los grupos armados organizados en el departamento. Asimismo, se incauta abundante material de guerra, ametralladoras, fusiles, pistolas, municiones, material de intendencia, comunicaciones e inteligencia vital para futuras operaciones militares. Alias El Gordo es acusado de reclutamiento ilícito de menores de edad y desplazamientos forzados de comunidades indígenas y campesinas en el departamento de Arauca. Gracias, José David. Y vamos a las regiones W porque en Cali buscan a los reclusos que se fugaron de una estación de policía. Las autoridades de Cali activaron un plan para lograr recapturar a 4 de 6 presos que lograron fugarse de la estación de policía de Siloé. Los hechos ocurrieron este viernes cuando, en medio de un descuido de los centinelas, los reclusos lograron romper los barrotes de la celda. El alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado al gobierno nacional para que atienda la grave crisis de hacinamiento que se presentan en las estaciones de policía. El gobierno nacional tiene que entender que los municipios no tenemos capacidad resolutiva frente a una crisis carcelaria de esta magnitud. Necesitamos que posibiliten el traslado de las inspecciones a las cárceles a aquellos casos que llevan tanto tiempo sin resolver su situación jurídica. Hasta el momento la policía logró la recaptura de 2 de los fugados, pero aún continúan los operativos para ubicar a los otros 4. Desde Cali, Erika Rebolledo para Noticias Contrarreloj. Y el gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado por el aumento de cultivos de coca en Colombia, Mateo. Fabián, y la producción de cocaína en nuestro país aseguró que seguirá cooperando con el país suramericano para combatir el narcotráfico. Así se expresó un portavoz del Departamento de Estado, cuestionado sobre el informe de Naciones Unidas que reveló el jueves que los cultivos de coca en Colombia crecieron un 43% en 2021. El portavoz recordó que el plan de Washington y de Bogotá es implementar un enfoque integral en la política de drogas que atienda a la reducción de la producción y de la demanda de drogas, la protección del medio ambiente y el desarrollo y la justicia para el campo colombiano. Para Contrarreloj, Mateo Duarte. El minuto ejecutivo. Decenas de buques cargados de gas natural licuado se encuentran atascados frente a las costas de España. Esta y otras noticias económicas en el minuto ejecutivo. Las instalaciones de almacenamiento de gas en España están tan llenas que muchos de los enormes buques de gas natural licuado que abastecen de combustible al país no pueden deshacerse de su carga y se encuentran atascados frente a las terminales portuarias de las costas españolas. Solo en la bahía de Cádiz, al sur de España, hay 15 buques cisterna de gas. Alrededor de la península ibérica y en el mar Mediterráneo, se estima que al menos 35 barcos de gas se encuentran en posición de espera. En el marco del Congreso Colombiano de la Construcción, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, lanzó la hoja de ruta del Gobierno Nacional en materia de vivienda y saneamiento básico para los próximos 4 años. Según afirmó la ministra, el servicio de cobertura llega al 76% y para poder obtener una cobertura total de agua, se necesitaría una inversión de 53 billones de pesos y 107 años para tal fin. Sobre déficit habitacional, Velasco señaló que a su vez se necesitarían 107 billones de pesos y 123 años para erradicarlo. Este es el minuto ejecutivo en Contrarreloj. En redes. Por el lado de las redes sociales, a esta hora hablamos de Juan Guaidó. Ha hablado nuevamente con CNN y dijo, ciertamente hay un desgaste producto de este enfrentamiento con una dictadura, de esta tortura, represión, censura y autocensura. Cierro comillas, esto dijo Guaidó, quien además niega que vaya a dejar de ser reconocido como presidente interino de Venezuela. En el mundo del deporte es tendencia Ronaldinho, es embajador del Barça y ha dado sus votos para el trofeo Copa. Eduardo Camavinga, Ryan Gravenberg y Bukayo Saka son sus votos de uno de los mejores jugadores sin duda de todos los tiempos, el brasilero Ronaldinho. Y en el mundo del entretenimiento, Montoya, es tendencia Marty McFly. Un día como hoy, hace 7 años, llegaron al futuro. Sí. ¿Te acuerdas que el reloj del carro marcaba 21 de octubre del año 2015 a las 4 horas? Eso marcaba el reloj del carro. Sí. Y hubo encuentro además recientemente. Pero 2015. O sea, hace ya 7 años. Aniversario se cumple además de la llegada. Decía en ese momento, estamos descendiendo en Hill Valley, California, a las 4:29 de la tarde. Y hablando de nuestro tema del día hoy, la invitación es a que ustedes nos digan qué van a hacer con este dólar, con este precio del dólar. Luis E. Puentes dice: con este dólar yo vendo mojarra a $2.5. y camarón a $3. Está bueno el negocio, ¿no? De vender ahora en dólares. Y Darío dice: con este dólar yo me aprieto el cinturón a la hora de hacer las compras. Y a este paso nos van a volver flacos. Ustedes pueden continuar opinando a través de las redes sociales o pueden hacerlo a través de la línea de WhatsApp, como lo han hecho estos oyentes en Contrarreloj. En Prodesa llevamos más de 30 años creando proyectos que construyen historias en todo el territorio nacional. Con Prodesa celebra tu nueva historia en Jilguero, Ciudad de la Foresta. Invierte en los apartamentos con subsidio más grande de Tocancipá, donde disfrutarás de una agradable vista de la sabana desde un amplio balcón, desde 179 millones y 56 metros cuadrados. Agenda tu cita al 320-449-7872. Prodesa, contigo a donde quieres llegar. Hola, buenas tardes para el equipo de Contrarreloj. Con este dólar yo no creo que vaya a tener para el estreno, porque pues si sigue subiendo ese dólar y ya está a la tapa de que va a llegar a los 5.000 pesos, yo creo que este diciembre va a estar mal. Buenas tardes, amigos de Contrarreloj. Con este dólar yo me puedo comprar un expreso doble y me alcanza para el Marlboro. Un abrazo y que Dios los bendiga. Señores de la W, buenas tardes, saludos desde Orlando, Florida. Con este dólar yo supuestamente me vería beneficiado porque yo envío dólares a Colombia, como hace mucha gente. Pero no me veo beneficiado porque yo sí me preocupo en mi país y no puedo tener un pensamiento egoísta. Hay que pensar que como el dólar ahorita está caro, entonces yo voy a llevar más plata para mi país, donde se va a aumentar la inflación, obviamente, por todo lo que ustedes nombraron en el programa. Lo que no se puede comprar, que es la mayoría, porque la balanza comercial de nuestro país importa más que lo que exporta, y eso ha sido toda la vida. Pero con este dólar yo también me indigno por el gobierno actual, porque a pesar de que sí ha sido un problema de las subidas de las tasas de interés por parte del gobierno norteamericano, también las declaraciones de la señora Irene Vélez en su emisora y las declaraciones del señor Petro en Twitter han hecho que el dólar se dispare aún más y tengamos la moneda más devaluada del mundo. Entonces, con este dólar yo no sé ni qué hacer, ni qué pensar. Noticia del momento. La noticia del momento, porque denuncian que por la grave situación de orden público está en riesgo la recolección de café en la Sierra Nevada de Santa Marta. La cosecha se ha visto amenazada, por lo que los productores están preocupados por el mal estado de las vías terciarias que conducen a las zonas cafeteras ubicadas en la parte alta de la Sierra Nevada. Esta situación impide la movilización de los recolectores del grano. Luis Bayona, líder campesino. Las necesidades de las vías terciarias, de los insumos para la producción, los problemas que hay en la exportación, los problemas que hay para poder sacar los productos desde los caminos de herradura, que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos. Todo lo que es los corregimientos, los 5 corregimientos del municipio de Ciénega y los corregimientos que tiene Santa Marta, que es en donde producimos el café, y algunos corregimientos de la zona bananera de la parte alta, pues no hay vías terciarias y seguimos nosotros sufriendo para bajar la carga en mula y al hombro. A lo anterior se le suma el tema de seguridad en el territorio por los constantes enfrentamientos de los pachencas y el clan del Golfo, que alteran la tranquilidad de los residentes en la zona. No tenemos paz pensamos que después de los acuerdos de paz, nosotros los campesinos íbamos a tener esa tranquilidad en las montañas para poder producir toda clase de alimentos, y no. Hoy nosotros somos el blanco de los dos grupos que operan en el país, que son muy poderosos, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. Esos dos grupos, a pesar de que ellos están en lo que están y muchas veces pues no se meten con los campesinos, pero de una u otra manera siempre perjudica a nuestros campesinos en los territorios, porque en medio del fuego cruzado están nuestros campesinos. Por otro lado, manifiesta que no hay recolectores de café, teniendo en cuenta el mal estado de las vías y la inseguridad que impide la movilización de los recolectores del grano, lo cual generaría pérdidas millonarias que oscilan entre los 100 mil millones de pesos. Cada época vienen recolectores de diferentes partes del país. Vienen acá al Magdalena y suben a la Sierra Nevada porque ese es su trabajo. Pero, como usted lo acaba de decir, el pésimo estado de las vías terciarias hace de que en cada invierno vengan las luces de tierra y tapona las vías, no pueden pasar los camiones, los vehículos, las mulas, porque un 80% de las tierras productivas de café, nos toca bajar el café hasta donde llega el carro en mulas, o sea, en caballos. Y muchas veces ni siquiera los caballos pueden pasar porque se caen los árboles, tapan los caminos de herradura. La zona cafetera que corresponde al municipio, ubicados en los corregimientos de Palmor, San Javier, San Pedro y Siberia, generan empleos directos e indirectos, por lo que el llamado que hacen los cafeteros es que se tomen acciones urgentes para salvar la cosecha. Giselle Campo, Contrarreloj. Éxito, aprovecha y llévate el nuevo Xiaomi 12T Pro de 256 GB más Band 7 Pro a 3.495.908 pesos con tarjeta Éxito o 3.609.905 pesos con otro medio de pago. Válido hasta el 31 de octubre de 2022. 500 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. La vitrina. Se lleva a cabo en este momento el evento más importante del grupo Sanautos, que busca dinamizar el sector y ofrecer oportunidades de movilidad a los colombianos. Y sí que se necesitan. Volvemos a la feria W Sanautos en esta vitrina Contrarreloj. Así es, Montoya, aquí estamos, pues, contándoles a ustedes desde la Avenida Chile en esta carpa espectacular con W Radio y con Sanautos para que usted estrene carro o para que se lleve un carro usado con toda la garantía, 20.000 kilómetros o un año de garantía, que eso solo se lo dan acá en esta feria y con descuentos imperdibles en este fin de semana. Bueno, y Ludier Villarraga, que me acompaña en esta tarde, ya hizo el test drive en una Renault Duster, que les cuente a ustedes esta experiencia y qué encuentran en esta camioneta que se la pueden llevar aquí a un superprecio y con bono de descuento. Oiga, Nelson, no, imagínese que estaba en el test drive cuando usted salió al aire y yo los iba escuchando, obviamente, en el radio. Fue una cosa increíble, hermano. O sea, de una de las mejores experiencias que yo he tenido fue subirme a la Renault Duster. ¿Por qué? Porque es un motor 1.6, tiene la mejor comodidad. Y pues, ¿para qué? Esta camioneta se ha llevado el corazón de todos los colombianos y para mí fue la mejor en este momento. Tengo que ir a hacer el test drive también del Stepway, pero para este momento esta ha sido la mejor. ¿Qué les cuento a los oyentes? Esta es una Renault Duster modelo 2023, 1.6 litros en motorización. Tiene lo mejor que se ha podido inventar, Renault, y es la cadena de repartición. Además tiene full equipo, vidrios eléctricos y un baúl donde usted puede guardar lo que quiera. Puede llevar hasta su familia ahí. Bueno, pues ahí está entonces para que ustedes vengan, la conozcan. Además hay más camionetas de trabajo, carro, lo que usted necesita. Y a los oyentes que lleguen aquí a la feria con nosotros, les vamos a regalar boletas para que entren a Cine Colombia este domingo, la película La Jauría. Y también tenemos invitaciones para teatro para que ustedes no se pierdan Perfectos Desconocidos. Así que pues eso es lo que tenemos de regalo para ustedes, los oyentes de Contrarreloj, que nos visiten aquí en la Avenida Chile, Centro Comercial, en esta feria W Radio y Sanautos. Es tren. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida. copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no has sumido. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a verte no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la... Pues la tendencia hasta ahora en diferentes publicaciones, Montoya, es nada más y nada menos que Romeo Santos. Un hombre que nació en la ciudad de Nueva York en el año 1981 y que lleva, pues bueno, ya mucho tiempo... mucho tiempo haciendo conciertos alrededor del mundo. Y quién lo creyera, hoy la revista GQ en español le hace, es portada, la revista GQ en español le hacen tremendo artículo, le hicieron entrevista además, pero un artículo muy emotivo, tipo crónica, en el que resaltan justamente esa obsesión, dicen, con la que él empezó a hacer bachata. Justo cuando la gente hace 20 años quizás no nos imaginábamos este género musical o sí, no lo entendíamos. Él pegó primero. Exacto. Es que no hay un referente. Creería yo que es muy haciendo un paralelo con lo que ocurrió en su momento con Daddy Yankee. Y arrancó con esta canción. A ver. Esta canción. Son las 5 de la mañana. Un poco el titular también y lo que resume esta publicación, como le digo, de GQ, esa obsesión, porque arrancó con esta canción llamada Obsesión, una oda, dicen, al insomnio, al desamor, que se ponía en cualquier rincón donde usted llegara y la gente al final terminaba moviendo o la cabeza o los hombros o los pies, pero la gente no entendía de qué iba el género que él empezaba a publicitar. La bachata no se concebía, no se entendía el baile, es además. Es que venga, le digo algo. Yo creo que si podemos ir un poco más atrás, al primero que yo oí haciendo bachata, pero era una bachata más como tirando al merengue. Lo que pasa es que a Juan Luis Guerra lo encasillamos en merengue, pero él también hacía bachata. Claro, pero Juan era Luis, otro tipo de bachata. Sí. A ver, Mateo, hasta que se habla. Montoya tiene razón. Lo que pasa es que sí, lo de Juan Luis Guerra era una mezcla. Uh-huh. Que pues lógicamente nosotros nunca la habíamos escuchado de manera pura a nivel comercial. Claro. Que es muy distinto. Exacto. Y entonces este señor vino a partir la historia de la bachata en dos. Uh-huh. Y así muchos hoy no lo reconozcan. Y hay quienes dicen, es una especie de, como de... ¿Qué está diciendo usted? Que no, que Juan Luis Guerra, y es más, Juan Luis Guerra tiene una canción. Creí que yo no me doy cuenta. No, porque le estaba diciendo que me la buscara. Sí, es verdad. Pero Rosario me pone el spot. O sea, yo no entiendo. Eso, usted porque lo tiene de frente, yo bachata, no. Bachata, no, la bachata en Fukuoka. Pero es que bachata en Fukuoka salió. Por eso, esa. En Fukuoka. Es una bachata. Fukuoka. ¿Qué? ¿Qué? Yo. Fukuoka. A ver. Pero esta canción vino mucho después. Sí, esto ya es Juan Luis Guerra ya contemporáneo. Esta canción es de las Fukuoka es... ¡Oh! Fukuoka. ¡Qué cosa tan horrible! Pero uno siempre tiene un lado más torpe para la bachata. El mío, yo cuando voy a la derecha voy bien. Pero cuando me toca irme a la izquierda me enredo. A ver, hágalo otra vez. Va a bailar conmigo. A ver, un segundo. Sí, la izquierda está descoordinada. Bueno, el caso, todo esto para contarles sobre Romeo Santos, que es hoy portada en la revista GQ en español, que cuenta toda su historia de cómo empezó haciendo bachata, popularizando la bachata luego de que sacó Obsesión, Aventura y se convirtió en el rey de la bachata. Hoy, Romeo Santos. Y lo sigue siendo. Y sigue siendo un misterio. Rey de la bachata. Y sigue siendo un misterio el por qué canta así, de esta manera tan, tan aguda. Es un tema de qué, o sea, parece que algo le apretara. No, ese es su tono de voz. Súbale, tío. No sé, es un misterio siempre. Era un misterio de la historia de la música. Una canción que se hizo, bueno, muy, muy popular por allá en el año 2014, que hace parte del álbum Fórmula Volumen 2. Es más, creo que es la única que me gusta de Romeo, que me hace subir el volumen y medio me sé la letra, porque, claro, como nos la dedica a nosotros, a los DJs. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Cancioncitas de Amor. Sí, no, estrella hoy, Romeo Santos. Baby, baby. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas de amor, melodías que relatan lo perfecto. Quizás esos cantantes no le han roto el corazón. ¿Cuántos DJs habrán perdido su trabajo por esta canción? ¿Y cuántos reportan hasta ahora placeres culposos? Porque lo están cantando a grito herido, se saben la canción, bailan la canción, pero les da oso decir que les gusta este señor llamado Romeo Santos, que hoy, como les digo, es tendencia porque aparece en la portada de la revista GQ en español. Puesto amor eterno, aquel que se enamora siempre termina fatal. No creo esos deseos. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Te quiero, mi amor. ¿Y por qué no vienes? Que te den. ¿Quieres de veras? Por eso yo parrandeo tu corazón con él. Si me quiere a mí solito, luego llegaría a Trujillo, Mérida. Llorando para recordando el amor. Encuentra Chocolisto en tu tienda más cercana por solo 500 pesos. Llena de sabor las mañanas de tus hijos con la deliciosa nutrición de Chocolisto. Chocolisto alimenta lo mejor de ti. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Ámame como soy. Tómame sin temor. Le mostrará las mejores voces de la salsa. ¿Cómo me preguntas tan solo? Porque cuando da mi decisión. No se lo pierda. Solo por W Radio y WRadio.com.co. El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación. ¿Existen realmente los muñecos malditos? Atrévete a descifrar los enigmas más fascinantes de Latinoamérica. Más extraño es no creer. No te pierdas la nueva temporada de Inexplicable Latinoamérica con Humberto Zurita. Este domingo a las 10 de la noche, solo por History Channel. Cuando visite las supertiendas Olímpica o pida un domicilio a través de la app Olímpica o su página www.olímpica.com, usted también podrá hacer su aporte para que la educación no se detenga. ¡Vamos pa'lante! Soy Roberto Pombo, periodista. Bienvenidos a Mis Preguntas, un espacio de periodismo de cocción lenta, de análisis, con los temas que nos dan vueltas en la cabeza, pero que muchas veces dejamos pasar por un nuevo escándalo de redes, una chiva y el afán del click. Me encontrarán este y todos los domingos a las 10:30 de la mañana en W Radio, Caracol Radio, El País América, Colombia y en las plataformas de podcast más conocidas. Los espero en Mis Preguntas, las preguntas que muchos nos hacemos, pero en voz alta. El Teatro Nacional La Castellana te invita a ver Perfectos Desconocidos. Tenemos tres vidas, la pública, la privada y la que esconde nuestro celular. ¿Tú y tu pareja están en un triángulo amoroso con el celular? En Perfectos Desconocidos, descubre por qué es verdad que... Caras vemos, celulares no sabemos. Compra tus boletas en teatronacional.co. Noticias a contrarreloj. Hay nueva fecha probable de inauguración de Hidroituango en Guana María. Mucha atención porque W Radio conoció que el 15 de noviembre se estaría inaugurando Hidroituango. Esta fecha aún puede estar sujeta a cambios como en las oportunidades anteriores, y es que se instaló un puesto de mando unificado permanente en el proyecto para establecer la necesidad de hacer pruebas adicionales en las turbinas sugeridas por EPM, caso en el que se necesitaría más tiempo. Hoy se adelantó la visita al proyecto de la ministra de Minas Irene Vélez, la de Ambiente Susana Mohamad y del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava. Desde Medellín, esta es una noticia contrarreloj, Ana María Londoño. Desde el partido de la U celebraron los cambios anunciados por el gobierno en el marco de la reforma tributaria. El representante de la Cámara, Víctor Manuel Salcedo, destacó